vino un Salvador que por librar mi alma de muerte y pecado en el Calvario murió el buen pastor. Soy feliz. Cuando desalentado me encuentro en esta vida, con el alma imploro al Salvador, pidiéndole me mande del cielo su consuelo. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo. Cerca de ti, oh Cristo, andar yo siempre quiero. Es mi amparo, tu sacro santo amor. Sin ti la vida.